la pelota la tiene ahora el Trico. Quería zafar ante la marca Martínez de dos hombres de Gualeguaychú. Finalmente termina ganando Martínez, que levantó, tiene un caño Viedo, nadie bron para recepcionar esa pelota. Bien posicionado el Trico, ahora presionándolo a Juventud, lanza ese bochazo. Soto se desvanecía en el área Martínez, sale ahora con un pelotazo de Gauna. Responde Oroná ahora, engancha Oroná, a ver si hace algo de lo que le pidió Vicó. Oroná toca sobre la derecha de zurda para Barbosa. Barbosa engancha hacia adentro, levanta la cabeza, la puso para Oviedo. Oviedo la baja de pecho, me gusta esta. Va Maidana, tiene un sombrerito, va Maidana. Ahí está el cordobés, toca para Barbosa. Barbosa para Oviedo, todo sobre la derecha. Oviedo levanta la cabeza, la puso para Martinera. Martinera para Oviedo. Es todo el Trico ahora, toquetea Brown, se quiere meter en el área, va Oviedo, se metió hacia adentro, el rebote lo favorece, se metió en el camino Maidana, va Maidana, le rebota, le cae a Seijo, hasta el empate, ahí está Seijo. Seguramente le respondieron de inmediato el pilotón, apuró fútbol el Trico, la metió en el área, le cayó casi que de carambola a Senjo, le cambió el palo al vuelo de León y el Trico la empata, no merecía estar abajo. Ahora el partido en 31, está uno para el local, uno para el Trico, para Senjo, sí, el tanque a Senjo, se le abrió el arco al número 9.